desnudos. Ya no sé si imaginación, aprendes pura diversión. Caminos, dimensiones técnicos. Caminos, todos juntos y contentos. Pero es un poquito de caminos.